¿Cómo te va, Daniel? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Bueno, contanos cómo están preparando esta charla y bueno, y además contanos al respecto de los que van a estar exponiendo. Bien, mira, la charla se está preparando bien, la estamos difundiendo, por eso también le agradecemos a la Tincunacu siempre difundiendo las actividades que hace la Comisión por la Recuperación de las Lomas de Campo de Mayo. Y con respecto a la charla en sí, el abogado Carlos Lespoy, que es un compañero ex detenido desaparecido, que está trabajando en España en estos momentos con las víctimas del franquismo, tiene que ver con tipificar los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. De hecho, nosotros tenemos que aprender mucho de eso, yo particularmente, pero así en rasgos generales. No es lo mismo, por ejemplo, un crimen que lesiona a la humanidad puede ser un padre abusador Claro. de una chica. Es una lesión que nos lesiona a todos, ¿no? Lesiona a la humanidad. Pero el crimen de genocidio implica que el Estado quiere desaparecer a un grupo determinado de personas. Y él, Carlos Lespoy, en su teoría, dice que la dictadura, los crímenes de la dictadura militar en la Argentina, son crímenes de genocidio, no solamente de lesa humanidad. Hay una diferenciación que él hace, bueno, lo vamos a escuchar el jueves 25 bien claro y le vamos a poder hacer algunas preguntas, pero son implicancias diferentes, ¿verdad? Y lo que él dice es que aquí en la Argentina, todas las sentencias, si bien hay algunas que han mencionado que son crímenes de genocidio, la mayoría los tipifica como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tendría de la importancia que tendría entre crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio? Porque ambos son imprescriptibles, ¿no? No prescriben. La diferencia es este plan sistemático de querer desaparecer de la vida nacional a determinados grupos de personas. No, eso no implica la lesa humanidad, no está implicado eso. Un crimen puede ser que lesione a la humanidad sin querer desaparecer al grupo a donde la víctima de ese crimen pertenece, ¿verdad? Claro. Pero un crimen de genocidio sí implica querer desaparecer como el nazismo más claro, ¿no? Hitler y su grupo lo que querían era desaparecer a los judíos, a los homosexuales, a los negros, los querían desaparecer, no querían que estén más sobre la faz de la tierra. Entonces es un crimen claro, ¿no? Que por supuesto las torturas lesionan a la humanidad, un montón de cosas, pero los crímenes son de genocidio. Esto es más o menos lo que vamos a aprender más, ¿no? Es lo que entiendo yo de lo que he leído hasta ahora, ¿verdad? Bien, bien. Sobre Carlos Lepoy, que es, bueno, abogado especializado en derechos humanos, que está viviendo, decías, en España ahora y trabajando con los crímenes del franquismo. Claro, él está trabajando en España juntamente con el juez Garzón, y bueno, se recibió abogado y está allá defendiendo a los que son las víctimas o los familiares de las víctimas del franquismo, que por supuesto está muy dura la cosa allá porque no quieren, ¿cómo se llama? No quieren juzgarlos, ¿no? Como acá, que hemos avanzado mucho nosotros. Y a último, él está acá por un mes, vino a visitar, entonces como amigo de algunos compañeros que integran la comisión, pudimos organizar esta charla. Y también él estando acá hizo una presentación juntamente con otros compañeros que integran organismos de derechos humanos, una denuncia al Estado de Israel por genocidio sobre la franja de Gaza. Lo hizo hace unos días, que también, bueno, nos contará un poco a qué refiere esta presentación, esta denuncia, que es distinta a una querella también. Hay unas cosas que hay que leer o hay que escucharlas para entenderlas mejor, que es diferente, porque creo que se presentaron como querellantes. Y el querellante puede aportar pruebas y todo eso. El denunciante no. el denunciante queda en manos del juez y del fiscal. Claro. Si el fiscal hace una denuncia y el fiscal dice que no hay un hecho delictivo, bueno, vos quedás afuera, no podés hacer nada. Si sos querellante, vos además podés presentar pruebas, podés pedir testigos, podés intervenir en la causa. Claro. Y así se presentaron contra el Estado de Israel por lo que llaman genocidio en la Franja de Gaza. Claro. Que uno así corrientemente puede decir que eso es un genocidio, ¿no? A los pobres palestinos que desde hace rato que lo están queriendo matar, desaparecer de la tierra, ¿no? Claro, sí, sí, y que se haya intensificado en estos últimos meses, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente, las guerras siguen. Hoy veía, estando a una pantalla de televisión, cómo ya Estados Unidos atacó a Siria, ¿no? Al Estado Islámico, cómo siguen las guerras, cómo siguen las luchas por el petróleo, cómo siguen a nivel mundial toda una maquinaria bélica, que por eso por ahí el capitalismo no entra en recesión, pero seguimos en un sistema que se basa en la muerte y en la destrucción para poder regenerarse, ¿no? Y no en la creación de la vida, en la planificación de lo que necesitamos, en el cuidado del medio ambiente, del ambiente entero, de los ríos, de las aguas. Estamos en un sistema todavía dominados por, sean buitres, los llamemos buitres o no buitres, son tipos que destruyen para sobrevivirse, ¿no? Y ya el Papa que dijo esto de la posibilidad de una tercera guerra mundial y todo eso, él se mueve en unas esferas que nosotros no conocemos seguramente, pero por algo ya empieza a haber voces que anuncian un desastre inminente, ¿no? Pero las guerras no paran, es una cosa que también atacan, por ejemplo, ahora Latinoamérica con todo esto que ha crecido, con estos gobiernos que han producido derechos y toda esta cosa, cómo son atacados, ¿no? Por lo más reaccionario del capitalismo del financiero mundial, ¿no? Y bueno, la verdad que tenemos que estar alertas, tenemos que estar movilizados y dispuestos a enfrentarlos para que no nos roben la vida, no le roben la vida a las generaciones que vienen y podamos realmente construir un mundo de paz, un mundo solidario, un mundo para todos, ¿no? Sí, a contrasentido de lo que viene pasando en América Latina, lo que lamentablemente pasa entre Estados Unidos y Europa, ¿no? En esta cuestión de la intensificación de la violencia. Volviendo a la charla, Juan, además de Carlos Lepoy, de quien vamos, por lo que contás, a aprender mucho, va a estar Norberto Lorenzo, que es ex juez del Tribunal Federal número 1 de La Plata, y Carlos Propato, que es ex delegado de la FOR. Sí, exactamente. Carlos Propato es un compañero que integra la Comisión de la Memoria de Campo de Mayo, un compañero del CERPAC que ha sido torturado, desaparecido y torturado en la fábrica Ford en aquellos años, en el galpón, en donde está también, como se llama, llevando adelante un juicio. Esto que llamamos el juicio a los civiles, ¿no? La complicidad civil de los que fueron gerentes, jefes de seguridad, que son 3 de 4 que uno murió, 3 de los que quedan vivos, que todavía está costando llevarlos a juicio oral, aunque ya está determinado, pero la justicia tiene muchos recursos para los que tienen medios y medios económicos para ponerlos, que van, ¿cómo se llama?, van dilatando el asunto. Pero ya suponemos que para antes de fin de año vamos a poder sentar a esos tipos, ahí con Carlos Propato, a la cabeza de los compañeros que fueron torturados, para juzgar la complicidad civil en lo que pasó en la FOR, como ahora se está viendo en el juicio de los obreros que se está llevando a cabo en San Martín, que es el 10º, creo, de Campo de Mayo, de la mega causa Campo de Mayo, donde la complicidad civil está clara en los astilleros Astarza y en otras fábricas más de la zona norte, donde eran vendidos los compañeros, los que eran gremialistas, eran combativos, por los gerentes de las fábricas y de las empresas. Mm. Este es Carlos Propato, que va a estar también en la mesa. Y Norberto Lorenzo, que es el ex juez del Tribunal Número 1, es también un luchador por los derechos humanos, y hay que denotar que fue miembro del tribunal que condenó a Echecolás y condenó a Bombernita, el que era sacristán, me sale, pero no, capellán de... capellán, si no sé de qué zona del ejército, o de la policía, algo de eso, sí. Dos casos emblemáticos, ¿no? El de Bombernich y el de Echecolás. Sí, por supuesto. Y ayer estuvimos en la radio. Viste que la comisión tiene un programa de radio en la FM, la Uni, de la universidad. Todos con vos pasamos audios de el compañero Julio López, desaparecido, que el 18 de septiembre se cumplieron años de su desaparición. 8 años, así. Y también mencionamos que este Echecolás, al momento de ser condenado, dijo, entre otras cosas, que están condenando a un pobre viejo, y por supuesto que se refería, para nosotros no cabe duda que se refería a Julio López, pues todavía tienen poder, y por eso también pedimos desde la Comisión de Campo de Mayo que las sentencias queden firmes, porque al ser condenados solamente en primera instancia, si llegan a morir antes de que se confirme, porque las sentencias se apelan, ¿no? Sí. Si bien están presos, las sentencias se apelan, entonces no están firmes. Los que mueren con solamente condenados en una primera sentencia quedan con todos los honores, con el grado militar y cobrando todo lo que el Estado les pagamos, y por eso tienen los medios para hacer estas cosas que hacen, ¿no? Desaparecer a personas o fugarse, como hay dos que no recuerdo los nombres, que se han fugado hace un año más o menos y no los pueden encontrar por ningún lado. O sea que hay todo un aparato todavía montado y ese aparato se nutre de los dineros del Estado, porque los jueces, el Poder Judicial, no toma con la celeridad que debería tomar y confirmar las sentencias para degradar a esos tipos y para que no cobren más dineros del Estado. Claro. Y que el Estado solo se encargue de protegerlos en las cárceles comunes y que queden ahí y nada más. Pero bueno, esto no está pasando. Norberto, es una mesa importantísima, ¿no? Porque Carlos Lepoy, Norberto Lorenzo y Carlos Propato son compañeros luchadores por los derechos humanos. Y también está la rectora de la Universidad de General Sarmiento, la doctora Gabriela Dicker. Que va a ser la apertura, ¿no? Va a estar presentando la mesa, sí. Bien, bueno, más que interesante, así que solamente por allí estaremos el próximo jueves 25 de septiembre a las 5 de la tarde en el aula 103 del campus de la universidad, donde se va a realizar esta charla bajo la pregunta crímenes de lesa humanidad o genocidio, pregunta que intentarán responder entre Slepoy, Lorenzo y Propato. Una consulta más, Juan, y ya te dejamos continuar con tus actividades. La semana pasada, el miércoles, comenzó también, hablando de la cuestión de Campo de Mayo, un nuevo juicio, pero en este caso que también tiene en loquillo los acusados a civiles, entre ellos el médico Norberto Bianco. Exactamente. Esto se inscribe, esto está llevándose adelante en Comodoro Pi, se inscribe dentro de esto del plan sistemático de desaparición de niños y todo eso, de las maternidades clandestinas. Y en ese caso están juzgando lo que pasó en Campo de Mayo, ¿no? Este Bianco, recordemos que estuvo fugado en Paraguay y se lo logró extraditar. Y bueno, esto es muy importante también porque hay otro, si bien tenían, ¿cómo se llama esto?, grado militar, la partera, por ejemplo, no era una persona que trabajaba aquí y que esto trabajaban para ¿cómo se llama?, para entrar a los niños, ¿no? Porque mantenían vivas a las compañeras, las llevaban a parir a lo que hoy es el hospital militar, y donde estaba la maternidad clandestina que hemos señalizado, y luego con la complicidad de la iglesia, porque había como un grupo, que no recuerdo el nombre ahora, pero un grupo de católicos, que como era un grupo de la caridad, ¿viste?, de Cáritas, grupo de Cáritas, pero que se encargaba de entregar los niños y niñas a las familias que no podían tener hijos, ¿no? Y esta complicidad es terrible, uno se pone a pensar, a mí me duele, ¿no? Me duele el alma escuchándome decir esto, que había médicos, parteras, los milicos, por supuesto, custodiando todo eso, y la iglesia ayudando a sacarle la identidad a estos chicos que todavía quedan 400 sin conocer su identidad, ¿no? Muchísimo, sí. Bueno, Juan, te agradecemos enormemente estos minutos. Nos vamos a solamente cruzar el jueves por allí en la charla. Y bueno, y continuamos como siempre con los micrófonos dispuestos para difundir todas las actividades de la comisión y de la asamblea. Muchísimas gracias, Dani. Nos vemos el jueves. Muchas gracias a la FM Tingunaco. Un abrazo grande. Un abrazo.